Las visiones de Daniel 7 y 8 comparten temas comunes, pero la visión del capítulo 8 emplea símbolos e idiomas distintos. En el capítulo 7 aparecen bestias inmundas y salvajes, y en Daniel capítulo 8 aparecen animales limpios y domésticos, como es el caso de un carnero y de un macho cabrío. Este cambio de símbolos y también de idiomas no es casual, sino que realmente parece ser una estrategia intencional para poder ilustrar un ataque al santuario y a su posterior purificación en el día de la expiación. Esto quiere decir que en el tiempo de la expiación, un carnero y un macho cabrío aparecían juntos, solo en aquel día, y de este modo, por su uso específico de símbolos y palabras, la visión se enfoca en el día de la expiación, como estudiaremos a continuación. Por eso el propósito de la lección de esta semana es poder entender mucho mejor la creencia más distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la doctrina del santuario. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Estamos ya en la lección número 9, que tiene como título el de la contaminación a la purificación. Y veremos tres asuntos en el bosquejo de esta semana. Ustedes pueden anotar, comentar y también enviar sus preguntas. El carnero y el macho cabrío es el primer asunto. El segundo asunto será el cuerno pequeño. Y el tercer asunto, la purificación del santuario. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces. Vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Daniel. El carnero y el macho cabrío, en el versículo 3 del capítulo 8, Daniel ve un carnero con dos cuernos desparejos. Esta descripción tiene un paralelo con el oso que tiene un lado levantado en el capítulo 7. Y los avances del carnero hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur corresponden a las tres costillas en la boca del oso, que representan las tres mayores conquistas del imperio medopersa. Estas conquistas fueron a Lidia, Babilonia y Egipto. Luego después el ángel Gabriel aclara que el carnero de dos cuernos representa los reyes de Media y de Persia, como está en el versículo 20 del capítulo 8. Ahora, apenas luego aparece la imagen de un macho cabrío volador, así dice la Biblia, con un solo cuerno, que retrata los veloces avances militares de Alejandro. Y la figura del macho cabrío corresponde a la imagen del leopardo de Daniel 7 y al bronce de Daniel 2, que viene del oeste y ataca y derrota al carnero. Como fue predicho, la profecía es siempre clara. Alejandro murió en la cúspide de su poder y el imperio se dividió entre sus cuatro generales. Casandro tomó Macedonia, Lisímaco heredó Tracia y Asia Menor, noroccidental. Seleuco se estableció en Siria y Babilonia y Ptolomeo finalmente tomó posesión de Egipto. El segundo asunto de la lección de esta semana es el cuerno pequeño. La visión llega a su clímax con la aparición de un cuerno pequeño que crece rápidamente y después de una expansión horizontal se dirige sus ataques hacia el cielo de forma vertical. A fin de poder comprender la importancia de este símbolo, nosotros debemos identificar tres cosas y vamos a estudiar esto: su origen, su identificación y sus actividades. Y vamos a comenzar con su origen. Los versículos 8 y 9 del capítulo 8 dicen lo siguiente: en su lugar, hablando del cuerno grande, salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo, y de uno de ellos salió, dice allí, un cuerno pequeño. El cuerno pequeño de Daniel 8 corresponde también al mismo cuerno pequeño de Daniel 7, y los argumentos son simples, claros, y vamos a retratarlos aquí a continuación. En primer lugar, ambos cuernos son pequeños al comienzo, de Daniel 7 y Daniel 8. Ambos cuernos pequeños llegan a ser grandes más tarde. En tercer lugar, ambos son poderosos perseguidores. Así está en el capítulo 7, 21 y el capítulo 8, versículo 10. Ambos, se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Y esto está bien claro en los dos capítulos. Ambos, hablando del capítulo 7 y 8, apuntan contra el pueblo de Dios. En sexto lugar, ambos tienen aspectos de su actividad delineados por tiempo profético, según Daniel 9:25 y el capítulo 8, versículo 13. En séptimo lugar, ambos se extienden hasta el tiempo del fin. Y en octavo lugar, ambos afrontan una destrucción sobrenatural que viene con los juicios de Dios. La conclusión es que, siendo que el cuerno pequeño del capítulo 7 se origina en la bestia indescriptible que simboliza a la Roma pagana, entonces el cuerno pequeño descrito en Daniel 8 debió también haberse originado en el mismo poder que estamos mencionando. Ahora, ¿cómo identificarlo? Y siguiendo el método historicista y también considerando los aspectos exegéticos y contextuales del texto bíblico, la Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene que el cuerno pequeño señala al sistema papal, un poder que incorporó elementos del Imperio Romano. ¿Cuáles son sus actividades? Daniel 8:10 dice que el cuerno pequeño creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Las estrellas y el ejército no deben ser comparados con los cuerpos celestes o ángeles o divinidades paganas. En fin, los cuerpos celestes simbolizan al pueblo de Dios, del versículo 10. Como más tarde explica Gabriel, este poder que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, como dice el versículo 24. Esta es una descripción apropiada de las persecuciones promovidas por el papado. Ahora, por otro lado, Daniel 8:11, el versículo 11, menciona que el poder representado por el cuerno pequeño se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, que es Jesús, el Mesías, y quitó el sacrificio continuo y echó por tierra su santuario. ¿Qué significa que en la cumbre de su poder el cuerno pequeño realmente lanza un ataque espiritual, teológico, contra el príncipe, y entonces aquí se elimina el santuario, el continuo sacrificio, y echa abajo el santuario que simbolizaba el establecimiento de un sistema de adoración falso? Ahora, una cantidad de innovaciones papales, tales como la confesión auricular, el sacrificio de la misa y el culto de los santos, constituyen un ataque realmente al ministerio celestial de Cristo. En tercer lugar, vamos a ver la purificación del santuario. Daniel, después de presentar las diferentes actividades del cuerno pequeño, ahora escucha dos seres celestiales que hablan entre sí. Daniel 8:14, 13 y 14, que dice: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y entonces la respuesta fue: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ustedes conocen bien ese texto. Y esta declaración acerca de la purificación del santuario corresponde a la escena del juicio descrita en Daniel 7. Y la palabra traducida aquí como purificado incluye la idea de vindicado y también restaurado. Y ambas visiones, tanto el capítulo 7 y el capítulo 8, usan símbolos diferentes, pero se refieren al mismo asunto, al juicio celestial que ocurre en el cielo después de las 2300 tardes y mañanas, que equivale a 2300 días. El día de la expiación era un día de juicio, según Levítico 23, y esta purificación consistía en examinar los registros de la vida de los santos, como se notó en el capítulo anterior, en Daniel 7:22, ustedes pueden verificar, cuando el juicio finaliza, entonces los pecados son borrados por medio de este juicio. Previo al advenimiento, se establece el verdadero plan de salvación y el programa del cuerno pequeño entonces es condenado. En otras palabras, el juicio previo al advenimiento de Jesús vindica no solo a los santos, sino también a Dios, delante de todos los seres creados, incluyendo a Satanás y sus seguidores. Ahora, Daniel no podía realmente comprender esta visión porque no se le dio ningún punto de inicio. Solo más tarde Gabriel le dio a Daniel esta información, como nosotros vemos en el capítulo 9, el versículo 23 hasta el 27, donde se le explica dónde iba a comenzar la visión. Y allí aprendemos entonces que este periodo largo comenzó en el año 457 a.C. y llega hasta los eventos de 1844, momento en que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Para qué? Para realizar su ministerio del día de la expiación. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En el Salmo 19, 9 y 10, David exclama: los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y dulces más que la miel. Deseables, el juicio es deseable para David, porque para los que se refugian en Dios, para los que son justificados por su gracia, para los que aman a Dios y su verdad y sus mandamientos, los juicios de Dios son muy deseables, muy esperados. ¿Saben por qué? Porque estos juicios los liberarán del pecado, de la culpa, para siempre. Y yo digo amén, usted también. Vamos a orar. Querido Padre, que cada día nosotros podamos refugiarnos en tu perdón, que podamos buscarte de corazón y ser hallados sin culpa en el día del juicio. Bendice, Señor, todos nuestros amigos, que esta palabra pueda ser viva y eficaz para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.